Cuenta la leyenda que había una niña de 16 años llamada Carla. Vivía en un manicomio. Carla era una niña inteligente, extrovertida. Nadie se explicaba por qué estaba allí. Sus padres juraban que era una niña problemática y que hacía cosas muy raras, desde la muerte de su hermana gemela Natalia. Natalia murió ahogada en el río. Lo que nadie entiende es por qué apareció atada bajo el agua. Desde entonces, Carla no era la misma. Cuentan que salía cada noche al río con unas cuerdas entre las manos y que volvía siempre a la hora en la que fue encontrado el cadáver de su hermana. Cuando Carla llevaba unos meses en el manicomio, los médicos querían que saliera, pero sus padres se negaban porque decían que el día 17 de julio, en que Natalia fue asesinada, esta se encontraba como poseída. Llegado el día 17 de julio, Carla empezó a hacer cosas raras. Decía frases sin ningún sentido, sin sentido alguno. Y no dejaba de repetir: ¡Carla! ¡Suéltame! ¡No! ¡Carla, por favor! Se acercaba a los médicos y les chillaba: ¡Dadme las cuerdas! ¡Tengo que atarla! ¡Está maldecida! Los médicos, asustados, la llevaron a su habitación y le inyectaron calmantes. Cuando por fin creían que se había dormido, salieron a llamar a sus padres. Cuentan que cuando llegaron sus padres, Carla se había despertado, se había metido en la bañera y con las mismas cuerdas con las que fue atada a su hermana, se ahorcó dentro de la bañera. Cuando los padres llegaron, había pisadas de sangre por todas partes. Al entrar al baño, encontraron en la bañera el cuerpo de su hija, con lágrimas de sangre en los ojos y ahorcada. Y una frase que decía: tú me mataste y morirás conmigo. Al tiempo se descubrió que Carla estaba poseída por su hermana Natalia. Y después, desde entonces, cada 17 de julio, esta intentaba matarla, hasta que ese mismo día del 2007, esta lo consiguió. Cuentan que para los padres quedó una pena muy grande, puesto que eran sus únicas hijas, y cada noche antes de acostarse van a la habitación de las niñas a darle las buenas noches, porque según ellos, las niñas padecían amarradas a la cama, mojada, y sin dejar de decir que tienen frío. También se dice que las ha visto pasear de la mano por el río cada día a la misma hora, la hora a la que fueron asesinadas.